arrestando, dice, no sean protocolares, empiece otro, no yo. Yo quiero que empiecen ahorita, ¿no es cierto? Pero no tengo miedo. Buen día, mujeres, varones, chicas, chicos, chiques. Es muy contento de estar acá y bueno, vamos a ver si cambiamos un poco el mundo, pero no con cambios, ¿eh? Y a través de la mística de la mañana, que nos hace tanto bien esa reunión, donde uno, cada uno piensa para adentro en algo, en lo que quiere, ver si se puede mejorar. Yo estaba pensando y decía la Pachamama. Ay, decía, Pachamama, hace que no destruyan los hospitales. El hospital Cruzada, que es mi hospital, pero todos los hospitales. ¿Cómo nos vamos a curar en Argentina? Que repongan las vacunas. Que ayuden que los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud puedan ejercer su profesión sin ser hostigados. Pachamama, ¿por qué no haces que termine este hostigamiento a la educación, a los educadores, a los maestros, a los profesores, profesoras? Y que los alumnos puedan aprender lo que tienen que aprender. ¿Por qué no, por qué no terminar con el hambre este país tan rico? Fíjense todo lo que está pasando hacia ahí, perdiendo la soberanía. Nos va sacando esa riqueza que tenemos, la educación, la salud, la vivienda, toda esta gente que fue engañada, saquen créditos, UBA, saquen créditos. Y hoy está quedándose en la calle y aquí para perder su propia vivienda que costó conseguir. Todo yo iba diciendo, ¿no? Iba mirando a cada uno de ustedes y decía, bueno, tenemos un compromiso hoy. Toda la lucha nuestra no es con obligaciones ni empujados porque queremos a la fuerza hacer algo. No, todo es compromiso. Si no nos sale de adentro, no vale. Nada tenemos que hacer, decir, mira, y si tengo que acá ir de ese lado, que tengo que ir a una marcha por obligación, porque me den, porque si no, no, no. Cada uno tiene que ir a las marchas, tiene que ir a reclamar, tiene que ir a estar en la calle. ¿En la calle? Yo pensaba en las madres, que eran menos madres que hace 40 años. Imagínense, empezamos las madres entre 40 y 50 años y tenemos 90 y 100. Estuvimos así en la calle. Vivimos todos estos años palpando lo que es la política. La política no es mala. A nosotras muchas veces nos criticaron diciendo que hacíamos política. Sí, lo que trae un kilo de pan y ve que desde ayer a hoy se subió el doble. Esa es la política, claro, estamos pago, ¿sí, no? Entonces todo fue así. Me fue rememorando a mí toda la historia, también lo que aprendimos las madres en esta calle, los 42 años. Y pensé que hoy venimos a defender el agua y cómo tiene que ver con la vida cotidiana, con la política. Yo les voy a contar hace unos años, y ya 15 años, con una de las madres, Margarita Grotas, hermosa madre, luchadora, fuimos a un pueblo en Canadá. Y era el punto principal era el agua. Y decía Margarita, yo decía, mira, algún día van a venir por el agua, primero vinieron por nuestros hijos e hijas, después el petróleo, las riquezas naturales, ahora el agua, ¿no? Y entonces ella decía, ah, mira, ¿cómo se van a llevar el agua de nuestro país? ¿En botellitas? ¿En baldes? Yo no se me imaginaba. Y sí, tiene razón, Margarita. A ver, ¿cómo se va a llevar el agua? Bueno, llegó el día, se la llevan en barco. Tampoco lo podía creer. Digo, no puede ser, ¿viste? Y si querés tomar agua, tenés que pagarla. El agua nuestra. Y como nosotros tropeamos el medio ambiente, cada vez hay menos nieve, hay menos agua. Entonces, todo es una historia. Entonces, de ahí viene, y me acordé en este momento también de Santiago Maldonado, porque lo mataron. Desapareció enseguida de muerte, un joven. ¿Qué estaba haciendo en la Patagonia? Ayudando a las comunidades a defender la tierra. Y la tierra nuestra tiene mucha agua. Mucha agua potable. La mitad del pueblo argentino no tiene agua. Por eso se ha dicho que el agua vale más que el oro. Efectivamente, ¿qué hacemos si tenemos en el bolsillo oro o donde tenemos agua? No sirve de nada. Entonces fui aliando todos los recuerdos, porque después de Santiago también mataron a Nahuel, Rafael Nahuel. A otros, en la Patagonia están matando también, casi todos los días, hay muertes que no salen en los diarios, que no se difunden, pero no solamente en la Patagonia, también acá, también en la parte del norte de nuestro país, ahora con todo militarizado, con el peligro de todas las comunidades. Israel, también, en 13 años. Y todas las muertes, todas las desapariciones, siempre tienen relación la tierra, la semilla, una semillita, uno dice, una semillita es, provoca esta reacción, tierra, todo, el apetito de lo que se llama el imperialismo, los imperialistas que nos persiguen, que nos miran con avidez, a ver qué nos podemos quedar de los argentinos, a ver qué más podemos sacar. Están intentando llevarse la soberanía, cosa que la teníamos que defender con dientes y uñas. No, basta, teníamos que decir basta. Y teníamos que reconocer que tardamos muchos años porque no nos informaban nunca en el colegio de todas las comunidades originarias, eran los símbolos, mejor no nos ocupemos, y eran invisibles. ¿Cómo se vivían estos símbolos? Era la tierra, con las riquezas que tiene. Yo el año pasado vine, ahora no me acuerdo qué provincia, vine para un acto para Formosa. No, hace 70 años que fueron perseguidos y eliminados. ¿Por qué? También, porque defendían la tierra y no estaban. Ya hace tantos años y estaban invisibles. ¿Y qué pasaba? En los colegios no nos enseñaron nunca, no nos hablaron nunca de los pilares. Nunca nos hablaron de los pilares. De, bueno, de los tehuelches, de los, también de los mapuches. Es una población también muy rica, muy trabajadora. Entonces, todo esto queda así. Y a raíz de esto también, yo quiero decirles que ya son 30.000 varones y mujeres desaparecidos, también lucharon a la par de todas las comunidades, también defendiendo la patria, la tierra. Por eso nos reivindicamos todos los días, por eso estamos orgullosas las madres. Por eso levantamos las banderas de ellos todos los días. Porque cuando en el abanico de las profesiones que tenían nuestros hijos e hijas, todos tenían que ver con la lucha para engrandecer la patria, para defender la tierra, para defender nuestras riquezas. Entonces, el camino nuestro es el seguir el camino de ellos. Y cuando vienen estos días ahora que nos asustan lo que está pasando, nos asusta y es peligroso. Que una maestra la haya torturado en la vía pública y que nadie haya visto, que nadie la haya detenido, no nos percibimos eso. Siglo XXI, cuando alguna vez dijimos nunca más, ¿no? Esa amenaza permanente, que ella va a decir, yo ahora puedo salir a la calle y todo, sino, y para alimentar a niños que tienen hambre, que no me gusta llamarlos tampoco hambrientos, ¿eh? Porque ese país no tiene que ser de hambrientos, pero hay hambre. Y se mueve gente de hambre. Así que este es todo lo que estamos. Y resulta muy, para mí, para también aprender. Porque las madres aprendemos por ustedes. Aprendemos de la historia de nuestros hijos e hijas, el que andaban, ese que andaban, ¿no? Y ahora todos los días estamos comprobando. Yo les digo, yo había palabras y había de la historia de la política argentina que no estaba enterada, que era, hasta que se llegaron a Gustavo, era una ama de casa, como muchas amas de casa que hay en el país. En política no me metía, pero porque la situación de una familia pequeña burguesa, o mi marido era un laburador, éramos aquí porque laburaba como mayor. Lo único que sabíamos era trabajar y trabajar para mantener la familia, para ayudar al resto de la familia que pasaba momentos malos. Pero había palabras que no estaban en mi historia. Ahora cuando aparece una palabra trágica, debe ser, ¿no? Había sido periodista cuando empecé a luchar y salí a la calle y empecé a hablar de la deuda externa. Nos metimos con Adolfo, se formó un diálogo 2000 y era por ir a ver una condonación de las deudas a los países pobres, que era dirigir el Papa, ¿no? Era así eso. Sí, era una idea de los países pobres que condonaban la deuda. No se la perdonaban en sí. No sé, después algún día se reavivan esa deuda. Pero, y de ese periodista, pues no da, ¿por qué habla de la deuda externa? Una madre, ¿por qué habla? No tiene que hablar de los desaparecidos, de los presos, pero de la deuda, sí. Mira, mi hijo es parte de la deuda externa. Los 30.000 son parte de la deuda externa. Tiene que ver con la deuda externa. ¿Cuál es la raíz de la deuda externa? Pero ahora lo tenemos en casa, el país acá, Fondo Monetario Internacional. Ahora van a venir esto del G20. Yo decía, cuando empecé a escuchar G20, ¿qué es G20? No sé, acá vienen los 20 presidentes de los países más ricos para controlarnos, a ver si nos van llevando a la miseria. Y no es este gobierno solo, porque hay gobiernos que vinieron manejando la deuda, pidiendo, siempre alguien pide, se mete un poquito de bolsillo del pueblo. Ahora, como esto no es, esto es el acabose. Nos encerraron hasta acá. Ni mis nietos van a poder pagar la deuda externa. Pero sí se instalaron. Entonces, pero no se instalaron ellos porque decidieron así nomás. Acá le abrieron la puerta. Se la abren todos los días. Los sirven como reyes. Los atienden, los miman para seguirle pidiendo. Cada vez que se pide es para pagar intereses de la acción. Vuelven a pedir para pagar los intereses de lo que pidieron anteriormente. Bueno, y todo eso tuvimos que aprender las madres. Como seguimos igual exigiendo que se abran los archivos, no se crean que nos olvidamos de las exigencias que tenemos. Queremos saber qué pasó con ellos, hombres y mujeres. Queremos saber qué pasó con los bebés que se apropiaron de sus madres embarazadas y cautivas y los dieron a familias de policías, de empresarios, de militares. Queremos saber, queremos que recuperen la identidad. Hay más de 500 jóvenes, muchos más, personas que no conocen su nueva identidad. Y todo tiene que ver en esta, parecería una ruleta rusa, ¿no? Porque donde entre medio se pierde la vida. Ahora es hablada de matar jóvenes, niños de 13 años, molestan porque piensan estas mentes enfermas, enfermas, perversas. Estos niños se van a hacer grandes, van a ser subversivos. Cuidado, mejor los matamos ahora. Es todo, todo lo que pasa, y yo todo lo que pensaba en esta mística, a ver cómo podemos hacer para salir de estos dos días, además de, desde luego, reconfortados en la lucha. Poder llegar ideas y repartirlas. Vamos a tener que ir a muchas marchas, vamos a tener que estar en la calle todos los días, que nadie diga, estoy cansado, y no, ya estoy harto, no quiero más marchas. Bueno, si no querés marcha, te iré a tener. Bueno, yo soy muy requisitoria, se llama, ¿no? Exijo, ¿no? Una cosa así. Muy exigente. Yo hago con esto de es un terrible idioma, sí, la verdad. Tengo miedo de hablar, porque no sé si lo estoy diciendo bien o mal. Bueno, entonces yo igual, después no sé si va a haber diálogo, debate, a ver, porque hay cosas que ustedes quieren saber que a lo mejor no se me ocurre contarles. A mí me gustaría contarles, sí, de muchas cosas de qué hacían nuestros hijos. Primero, porque antes que nosotras están ellas y ellos, nuestros hijos y nuestras hijas, a veces siempre las madres, el símbolo, no, el símbolo son los luchadores populares, los que salieron a la calle, pusieron el cuerpo. Antes de la generación de nuestros hijos de hijas, ya hubo generaciones que cayeron a través de la persecución, la represión. Ya, no son los niños, Es Argentina, tiene luchando y luchando de muchas décadas. Pero quiero decirles, para que tengan ese alto, que yo viví en una época también cuando era más joven, poquito, era más ayer, lo que el amor de Estado de Estado, que mucho me tengo la el Estado de Estado que era, ella había trabajo, había trabajo para cada uno podía elegir su trabajo que quería y volver a su casa y ganarse el salario trabajando. Ahora es argentino, también queremos que la gente tenga trabajo. Yo cuando estaba pensando hoy en estadísticas, pensaba miles y miles de detenidos. Estos detenidos y detenidas quieren trabajar. Llevan su cartel y dicen, quiero trabajar, quédame, finanza, el límite. El que fuera, por favor, es principal. Vivo la pena todos los días. A mí es esa zona militar a mí me conectado. Soy de esa zona. Y la pena que es profunda es que estamos todos, no es que hago diferencia, todos son especialidades con trabajadores que son extraordinarios. Todos están echando todos los planteles, están vaciando todas las especialidades. Cerraron la guardia pediátrica. Los niños, van las madres con su bebé, no hay que los atienda. Están vaciando el país. Eso tiene que ver con este tema. Yo pensé que me iba a ir ahí diciendo barbaridades. Le dije a Adolfo, ay Adolfo, yo no sé, ubicame, ¿no? Porque Adolfo es el maestro, va, así. Y después te dice todo, cuando vos llegas, no te deja nada. Es terrible, terrible. Pero yo daría para contar todo, yo les contaría todo lo que vivimos las madres 40 años, toda esta política variada. Lo peor fue el terrorismo Estado, la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, y entre medio de toda eclesiástica, una parte de la iglesia tuvo mucho que ver. No fue cómplice, fue partícipe del terrorismo Estado. Cuando uno critica a la iglesia, a esa parte, mi hijo, Gustavo, yo le quiero decir, empezó su militancia con Carlos Mujica. O sea que tengo una guía, ¿no? Como él también tenía su sentimiento. Cuando lo mandó la AAA a Mujica, bueno, todos los chicos que trabajaban ahí en la Villa 31 se dispersaron, cada uno a su barrio, y siguieron su lucha, ¿no? Pero después vivimos la historia, y digo, de la iglesia, porque la iglesia ahora se rasgó las vestiduras para impulsar que no saliera la ley, que será ley. Participó muy crudamente en los vuelos de la muerte, pertenecía a los pilotos que conducían los aviones, y se apropiaba de los bebés nacidos en el cautiverio de sus madres, y a través de una monja, que no fue las monjitas mías, una congregación, bueno, los milicos, ¿no? Ese bebé era trasladado a familias de policías, de militares, de empresarios, y le sacaban la identidad. Pues esa iglesia permitió la tortura. Nosotros, uno de los militantes que camina con nosotros, le pusieron su bebé, lo desnudaron, su bebé de 3 meses en el pecho, y a él lo torturó con la pitada, para transmitirle a ese bebé Bueno, por eso yo estoy enojada con la iglesia, pero con esa iglesia. Yo respeto, pero estoy enojada, estoy enojada. Muchas cosas se podían haber evitado. Entraban a los campos de concentración y no salían de ese campo después de haber palmeado al ensangrentado en esas camas elásticas donde torturaban y se hablaba así para la tortura. Entonces por eso, yo cuando digo la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, pongo todo, porque también tiene que saber la gente, los jóvenes, que acá en la dictadura, después de varias dictaduras que tuvimos, esta última, la más sangrienta y trágica, no vino porque se peleaban dos bandas de jóvenes, no era la teoría de los dos demonios. Era un ejército de ocupación de su propio pueblo que violó todos los derechos humanos. Pero ¿de dónde salió esa dictadura y esa de Estados Unidos? Programaron todo. Vinieron acá, Kissinger. Vino y visitó las dictaduras acá, en Argentina, en Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, que se llamó el Operativo Cóndor. Y vinieron a trabajar y hacer eso. Y yo digo, ¿no? Vuelvo a repetir un poco, siempre es para quedarse con nuestra tierra, con nuestro territorio, y siempre la lucha de cada generación fue para defender esa tierra y esa patria. Así que yo voy a ir terminando, porque yo no quiero dejar un mensaje de fuerza, de vida. Las madres nos vamos muriendo, pero ninguna de las que se fue muriendo claudicó. Hasta el último momento se nos acaba de morir Chicha Mariani. Miren ustedes cómo la dictadura... cómo la dictadura esa se primera todavía en nuestro país. Porque ella se murió sin poder acariciar a su nieta, que fue llevada delante de los vecinos, que se la llevó Chicolás para entregarse ya en ese tiempo hacia ahí, que era el jefe de policía. Los jueces saben, la policía sabía, los militares sabían a dónde se llevaron a esa nena, que la dan ahí. Sin embargo, Chicha, que no paró hasta el momento de su muerte, no pudo acariciar a esa nietita, como muchas abuelas que también todavía están luchando. Entonces toda la lucha que tenemos que seguir, porque ahora tenemos que buscar nosotros a quedar ahí, no es que nos vamos a quedar, bueno, así, no llegar a verla, no, tenemos un compromiso, tenemos que seguir luchando para pagar a la pareja, que la hagan ahí, la nietita, nietito de Mienta Barabaje, tenemos un montón de abuelas que siguen buscando, y abuelos. Bueno, entonces tenemos ese compromiso, yo les digo, tenemos que seguir, los brazos de tanto, no cansarnos, no decir en ningún momento, ¡bum!, pero ya otra vez, no pelearnos entre nosotros. Ustedes saben que yo hace un tiempo decía una frase que hace reír, juntos pero no revueltos. Ahora digo, ¿por qué no un poco revueltos para ver si levantamos la levadura y salimos un pincel de personas a la calle? Así que bueno, no nos miremos como enemigos y pensamos distinto políticamente. Claro que, por ejemplo, de repente ahora hay un partido que yo no quisiera ni revuelto ni nada, contaminado con esto que tenemos. Pero bueno, eso va a terminar. Ellos necesitamos hacer fuerza y para que no se repita, que no termine porque hicimos violencia ni nada para que se termine antes, no, que termine ese tiempo, pero que lo dejemos gastado con una taza de uva, que nos sirva para sorprenderse más. Bueno, y entonces después, Marisol, ¿cómo? Sí, después preso, claro que sí, preso, pero no los vamos a llevar en calzoncillo desde su casa. Le vamos a permitir ponerse los pantalones. Bueno, todo, ¿viste? Después de estas propuestas que se hacen, después las compartimos, para irnos con las propuestas. Yo igual yo me voy a adelantar ahora a decir algo, pero después lo vamos a repetir, y es 30.000 detenidos desaparecidos, 30.000 detenidos desaparecidos, 30.000 detenidos desaparecidos, 30.000 ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria, bien, Marisa Cordilla, en esta primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos.